Suma de tu palabra es verdad. Acompáñanos en la próxima media hora y estudiemos juntos la palabra de Dios. Tengan todos muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana y pues tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Que Dios te bendiga. Damos las gracias a Dios que nos permite pues este espacio, a Dios que nos da la bendición de tener esta oportunidad hoy y compartir su palabra, pero también la oportunidad de escuchar su palabra en esta mañana. Bueno, saludos a todos mis hermanos, Iglesia de Managua, ¿verdad? Jesús es Salvador, que el Señor les bendiga, y a mi hermano Daniel también, Dios te bendiga, hermano Daniel, hermano Alan, que en ocasiones pues nos ha colaborado aquí en la radio. Dios bendiga al hermano Alan, y saludos pues a todos los oyentes de este programa, que el Señor les bendiga, y pues es nuestro deseo que este programa sea para la edificación de sus almas, ¿ok? Bueno, entonces nosotros vamos a tener una enseñanza de la palabra de Dios, pero antes de entrar en la enseñanza, pues nosotros siempre ponemos en manos de Dios las cosas para que sea Él dirigiendo esto, ¿verdad? Y que Dios tome control de todo lo que vamos a hablar en esta mañana. Entonces, si gustas, me acompaña en una palabra de oración y que sea Dios tomando el control de la enseñanza y nos bendiga en gran manera. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu misericordia, gracias por este día que tú nos has dado. Gracias, Señor, pido que la palabra de esta mañana sea de mucha bendición para toda persona que lo va a escuchar. Por favor, que edifique su alma y que nos guíe más a esa verdad que es en Jesucristo, a conocer más esa verdad que hace libre. Por favor, Señor, aliméntanos con tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el día de hoy vamos a tener una enseñanza muy, muy, pero muy conocida, ¿ok? Sin embargo, es una de esas enseñanzas que a veces creo que cuando nos vemos a la luz del texto, si somos muy superficiales, vamos a pasar las cosas por desapercibido. Pero si somos personas que nos interesa que Dios nos alumbre profundamente, que Dios nos escudriñe y que su palabra llegue hasta el fondo de nuestro corazón, entonces creo que vamos a ir un poco más a fondo, ¿verdad? Entonces, lo que hoy vamos a estudiar es el primer y gran mandamiento. ¿Por qué dije que era una enseñanza muy conocida? Porque en realidad muchas personas saben inclusive la cita bíblica, ¿verdad? Dice, el primer y gran mandamiento. Probablemente usted diga, sí, yo sé cuál es, yo ya me lo sé, ¿verdad? Vamos a leer, de hecho, en Marcos 12:30, ¿verdad? El primer y gran mandamiento. Usted dice, bueno, yo ya sé cuál es la respuesta. El gran mandamiento, el primer y gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, yo me atrevo a decir, inclusive yo quiero que este mensaje sea para muchos de nosotros que somos cristianos, que nos examinemos a la luz de este pasaje que dice que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Vamos a leer Marcos 12:30, ¿verdad? Marcos 12:30. En Marcos 12:30 dice la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es alguien que le llegó a preguntar al Señor cuál era pues el primer y gran mandamiento, ¿verdad? Y el Señor le respondió lo siguiente, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora bien, ¿por qué les dije yo que sería bueno que permitamos que el texto nos deje profundizar un poco más y de solo verlo como que, bueno, ya me lo sé? Mucha gente quizás al escuchar el primer y gran mandamiento, ya lo sé, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero nótese que el texto acá lleva algo importante, y el texto dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y tus fuerzas. Ahora, la pregunta aquí viene pues de una persona que le estaba haciendo esta pregunta al Señor Jesucristo respecto al primer y gran mandamiento. Ahora, cuando dice aquí el primer y gran mandamiento, esto no se está refiriendo en un sentido cronológico. Cuando el Señor dice el primer y gran mandamiento, no es porque en realidad sea el número uno en cuestión de orden, sino porque lo que quiere decir aquí es que ¿cuál es el mandamiento que resume todo el deber del hombre para con Dios? ¿Cuál es el mandamiento que resume todo el deber o la responsabilidad del ser humano para con Dios, su Creador? ¿Cuál es este? Amar a Dios con toda su fuerza. Entonces, no habla en relación a orden, sino en relación a prioridad. ¿Cuál es la prioridad suprema de toda persona? ¿O cuál debería ser la prioridad suprema de todo ser humano? Es esta: amar a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, ¿verdad? Ese es el principal mandamiento. Fácil es realmente decir, bueno, yo amo a Dios, yo amo a Dios, a como he escuchado muchas veces, o inclusive a como yo mismo quizás lo puedo decir, pero el texto va más allá de solo eso, ¿verdad? Esto enfatiza algo muy profundo, y hoy con la ayuda de Dios vamos a tratar de entender un poco más y examinarnos. Y quiero empezar yo con algo. En cierta ocasión, en una conferencia, un hombre hizo la siguiente pregunta. Y la pregunta fue: quiero saber si este texto que dice que debo de amar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente, es un texto que me dice que esa es la forma en la que yo debo de demostrarlo los 7 días de la semana, las 24 horas del día y los 365 del año. La respuesta fue: sí, así es. Esto no es una simple declaración, yo amo a Dios, sino esto es algo que nos dice que lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, debe ser un reflejo de nuestro amor a Dios permanente, constante. Entonces la pregunta fue: si yo entonces, dentro de las 24 horas del día, o dentro de los 7 días de la semana, o dentro de los 365 días del año, yo no amé a Dios así, ¿pequé contra Dios? Claro, usted no amó a Dios como se supone que lo debía amar, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma. Cuando usted no amó a Dios así, usted le falló a Dios, ¿verdad? Por eso la Biblia entonces tiene exhortaciones que dice: has dejado tu primer amor, ¿verdad? No seas ni tibio, no seas ni frío, o sea, dice el Señor, ni caliente, ni tibio, ni frío, ni caliente, ni tibio. O sea, es decir, lo que el Señor está llamando es de que seamos personas fervorosas, con amor a Dios, que entendamos el mandamiento. Entonces vamos a estudiar hoy esto, y vamos a ir entonces a Deuteronomio, en donde realmente está el texto del gran mandamiento, Deuteronomio 6:5. Vamos a ir a Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5 habla sobre este mandamiento. Y ahora, yo quiero que seamos como esa persona que preguntó, que si este mandamiento habla de que amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón y con toda mi fuerza, es un mandamiento de 7 días, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y por el resto de la vida que yo tenga. Sí, a eso se refiere. Y examinémonos a la luz de lo que vamos a estudiar hoy. Si cuando decimos yo amo a Dios, en verdad es un reflejo constante que ama a Dios de esa manera. Oiga bien, no solo decir yo amo a Dios, sino si usted lo ama las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, así como lo dice el texto. Sería bueno que nosotros nos examinemos, y creo que a la luz de lo que vamos a estudiar hoy, si somos sinceros, Dios va a tener mucha palabra que hablarnos. Dios nos va a mandar inclusive a que analicemos y meditemos en lo que hoy Él nos va a hablar, y que pensemos cuando nosotros decimos yo amo a Dios con todo mi corazón. Bueno, en Deuteronomio 6:5 dice la palabra del Señor así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ok, bueno, nuestro amor a Dios debe ser un amor fuerte, con toda la totalidad de nuestro ser. debemos tener un amor superlativo hacia Dios. ¿Qué quiere decir un amor superlativo? Que debemos amarle por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier cosa. Y un amor inteligente, una razón, un motivo por el cual amar a Dios. Bueno, vamos a entonces a estudiar las cosas que nos está enseñando este texto acá. Dice, amar a Dios con todo el corazón. ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón, verdad? ¿A qué nos referimos cuando la Biblia dice que debemos amar a Dios con todo el corazón? ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia cuando dice amar a Dios con todo el corazón? Bueno, eso involucra lo siguiente, ¿verdad? La palabra corazón en realidad en el hebreo involucra varios aspectos, varias cosas, ¿verdad? Voy a explicar algunas, ¿verdad? La palabra corazón ahí significa que debemos amar a Dios con toda nuestra mente. El corazón se refiere al centro del pensamiento. La palabra hebrea corazón en realidad tiene una relación con el centro del pensamiento. ¿Ok? Por eso el texto en Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La palabra corazón ahí en ese contexto quiere decir, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Guarda el centro de tus pensamientos. Guarda tu mente. Pero el corazón también está ligado a la voluntad, con nuestras decisiones, con lo que escogemos, con lo que decidimos. Nuestro corazón es también nuestra voluntad y debemos amar a Dios con nuestras emociones también, con lo que sentimos. Es decir, que amar a Dios significa amarlo con la totalidad de nuestro ser. Oiga bien eso, amarlo, entregarnos, amar a Dios con la totalidad de nuestro ser. Si usted ve, el texto dice, y amarás a Dios, dice, con una parte de tu corazón, con una parte de tu alma y quizás con lo que te queda de las fuerzas. Dice eso el texto. No, ¿verdad que el texto no dice así? El texto no dice, amarás a Dios con una parte de tu corazón, una parte de tu alma y con lo que te quede de tu fuerza. No, el texto es muy enfático y el texto dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Eso es algo que involucra todo. Oiga bien, todo, no es parcial. Y luego dice, ahora, con toda tu alma, con tu ser interior. Y luego dice, con todas tus fuerzas. Wow, a medida que vamos hablando de esto, en realidad, si volvemos a hacer el análisis que la persona hizo al preguntar, que si tiene que ver con amar a Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿De qué manera? Así, todo el corazón, todo el alma, toda la fuerza. Pero ¿alguna vez usted ha amado a Dios quizás con lo que le quedó de las fuerzas? Bueno, entonces sigamos estudiando, para que ahora usted se siga examinando. ¿Cómo ama usted a Dios? Bueno, entonces, esto significa entonces amar a Dios con la totalidad de nuestro ser. No es parcial, ni tampoco es por un momento. Es una constancia, es la forma en la que nosotros debemos vivir, pensar y actuar en su totalidad. Vamos a ir a un ejemplo, en el Salmo 103, donde se nos refiere, pues, que amar a Dios así es amarlo con todo lo que somos. Vamos a ir al Salmo 103, en el Salmo 103, vamos a ir al verso 1. Salmo 103, verso 1, dice la palabra del Señor así. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo. Oiga bien eso. Todo mi ser, su santo nombre. ¿Qué quiere decir eso? Una forma integral. Todo lo que yo soy, toda mi mente, todo mi corazón, toda mi voluntad, toda mi fuerza, dice David. Todo lo que yo soy, todo mi ser interior, todo, dice, bendiga a Jehová. Mi alma bendice a Jehová, todo lo que yo soy. Eso involucra entonces algo integral. Todo lo que nosotros somos debe de amar a Dios. Entonces ahora vamos a ver amar a Dios con toda nuestra mente. ¿Por qué debemos amar a Dios con toda nuestra mente? Como lo dice el texto, ¿verdad? Que está en Deuteronomio 6:5. Debemos amar a Dios con toda nuestra mente también. Bueno, porque la mente se refiere a nuestros pensamientos. Debemos de amar a Dios con nuestros pensamientos. Dios y las cosas de Dios deben de ser una razón por el cual nosotros queramos estudiarlas, queramos escudriñarlas. Debemos de tener un deseo por su palabra. El estudio de la Biblia nos debe ser, oiga bien eso, deleitoso, porque amamos su verdad. Hay personas que dicen, no, yo no estudio, yo no me meto mucho en eso, porque yo amo a Dios nada más, dice la gente. Pero yo le digo una cosa, ¿cómo dice usted amar a Dios y no quiere conocer al Dios que dice amar en las páginas de la Biblia donde Él se ha revelado? Yo no entiendo eso en realidad. Les voy a decir algo. Yo conocí una persona que a mí me dijo, yo amo a Dios de todo corazón, me dice, con toda mi alma, con toda mi mente, él es lo único en lo que pienso. Y en realidad se lo creí, porque me lo demostró. Él era una persona ciega, esa persona no sabía leer, pero una cosa anhelaba, que todas las mañanas a él le pusieran un dispositivo en donde la Biblia estuviera en audio. Él quería escuchar la palabra de Dios, él quería escuchar algún mensaje que lo edificara. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios con toda su mente. Dios era el centro de su pensamiento. Él quería alimentar su mente con las cosas de Dios. Yo le hago una pregunta. Hable con una persona que ama los carros deportivos. Voy a ponerle un ejemplo. Y usted comienza a hablar con esa persona y esa persona le va a decir los modelos de los carros que existen, el país donde los carros son fabricados, el costo que tiene cada vehículo, los colores que han fabricado, las versiones que han salido. Yo le hago una pregunta, toda esa información que esa persona le está dando acerca de los vehículos, ¿de dónde creen que la sacó? ¿Simple y sencillamente por decir, me gustan los carros deportivos? No es cierto, nada vino así como diríamos nosotros, porque quiso venir. No, esa persona, como ama los carros, como su pasión son los carros deportivos, él investigó, él leyó sobre los carros, él se metió a las páginas de los fabricantes, él estudió los diseños, él se metió a indagar información, porque esa es su pasión, eso es lo que le gusta. Él llenó su mente de la información, de aquello que a él lo apasiona. Pero lamentablemente muchos cristianos no hacen eso y dicen amar a Dios con toda su mente, pero Dios no es lo que esté en su pensamiento. Pueden amar otra cosa cualquiera del mundo, pueden pensar solamente en sus negocios, pensar solamente en el dinero, pensar en cómo aumentar sus ventas, pero no tienen en su pensamiento a Dios. Pero dicen que aman a Dios, oiga bien, con toda su mente. Lo podrán amar, pero no creo que con toda su mente, tal vez con una parte de su mente. Y Dios dice que no tiene que ser con una parte de su mente, sino que con toda nuestra mente. ¿Qué es amar a Dios con toda nuestra mente? Es hacer lo que dice el Salmo 1. Y aquí tenemos un ejemplo. En el Salmo 1 dice, sobre el hombre bienaventurado, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita, ¿qué dice? Día y noche, día y noche. En ella medita, día y noche, porque Dios está en sus pensamientos, Dios está en su mente, Él ama a Dios con toda su mente. Por ejemplo, en el Salmo 119, vamos a ir al Salmo 119, en el versículo 97, dice así, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Señor, cuánto te amo con toda mi mente. Cómo te amo, Dios, con toda mi mente. Tanto así que no dejo de pensar en tu palabra. Tanto así que todo lo que pienso y todo lo que en mi mente viene es tu palabra. Todo el día es mi meditación. Eso es amar a Dios con toda nuestra mente. Que Dios esté en el centro de nuestros pensamientos. Pero dice que también debemos amar a Dios con toda nuestra voluntad. Eso significa amar a Dios con todo el corazón, amar a Dios con toda nuestra voluntad. Es decir, que amamos a Dios con toda nuestra disposición. Hay una rendición completa a Dios. Es una entrega total a Dios. No solamente en lo que decimos, sino también en lo que hacemos. Eso es amar a Dios con toda nuestra voluntad. Es estar rendido completamente. Vamos a ir al Salmo 119. Y vamos a leer en el verso 36 para que veamos esto. Salmo 119, en el verso 36 dice, inclina mi corazón, ahí está la palabra, corazón. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Como queriendo decir, inclina mi voluntad, Señor. Rinde mi voluntad. Que mi voluntad se entregue totalmente a tu verdad y a tus principios. Es una rendición total a Dios. Eso es amar a Dios con todo el corazón. También en el Salmo 119:35 dice así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Enséñame y lo guardaré, es decir, hazme saber, dame el entendimiento. Está conectando la mente con la voluntad. Dice: Señor, dame ese entendimiento, revélame tu palabra, porque yo lo voy a guardar, es decir, yo lo voy a poner por obra, porque mi voluntad, Señor, está también rendida a ti. Entonces, amar a Dios con todo el corazón es amarlo con toda nuestra disposición. Oiga bien eso, con toda nuestra disposición. Es una entrega completa a la voluntad de Dios. Pero también la Biblia dice que debemos amar a Dios con todas nuestras emociones. Dice la Biblia: amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente. La palabra corazón también tiene que ver con el centro de las emociones. Si nosotros encontramos la expresión hebrea, corazón también tiene que ver con las emociones, con el centro donde sentimos. Entonces, debemos amar a Dios porque está conectado no solo con nuestra mente, no solo con nuestra voluntad, sino también con nuestras emociones. Por ejemplo, en el Salmo 138, una manera de demostrar que amamos a Dios con nuestras emociones, con lo que sentimos, es cuando lo alabamos. Por ejemplo, vamos a ir al Salmo 138. En el Salmo 138 vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Mire lo que dice el verso 1 y el verso 2. Te alabaré con todo mi corazón. ¿Qué quiere decir? Te alabaré con todo lo que siento, con todo mi sentimiento. Pero no solamente es cuestión de sentir, ya sabemos que también está ligada a la mente y la voluntad. Delante de los dioses te cantaré salmos. Pero dice: te alabaré con todo mi corazón, te alabaré. Y cuando usted alaba, yo le hago una pregunta: usted se regocija, usted siente júbilo, usted siente gozo, porque usted alaba a un Dios que entiende. Oiga bien eso, alaba a un Dios que entiende, y no solamente a un Dios que entiende, sino a un Dios al cual usted se ha rendido, ¿verdad? Usted alaba a un Dios que entiende y a un Dios al cual usted se ha rendido. Por eso la alabanza, cuando yo le digo a los hermanos allá, la alabanza no solo es cantar bonito, porque si yo canto bonito pero no entiendo quién es Dios y mi voluntad no conoce esa rendición y esa obediencia a Dios, entonces mi alabanza es agradable a un público, pero mi alabanza no es agradable a Dios, porque mi corazón en su totalidad no está ni entendiendo a Dios completamente ni rendido a Dios completamente. Entonces no solo debemos de cantar por cantar, sino que debemos de conocer lo que cantamos. El Señor le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Y a veces a nosotros nos tendrá que decir: ustedes cantan, pero cantan a quien no saben y a quien no conocen, porque su mente y su corazón no están rendidos a Dios. Entonces, amar a Dios también con el sentimiento y las emociones no es solo sentir, sino que está ligado también a nuestra, a amar a Dios con nuestra mente y con nuestra voluntad. En el Salmo 102, vamos a ir al Salmo 100, en el verso 2, dice la palabra de Dios lo siguiente. Salmo 100, verso 2, dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo llega usted? Con todo lo que siente, con todas sus emociones. Dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Por qué dije que esto está conectado? ¿Por qué dije que no es solamente alabar por alabar, no solo alabar por sentir? Pensemos en un salmo por un momento. Hay un salmo que dice: alabar a Jehová, porque Él es bueno, ¿verdad? Usted alaba a Dios, usted se goza, usted siente júbilo en alabarlo, pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Porque Dios es bueno, ¿verdad? Ahí está conectado con un entendimiento de quién es Dios. Dios es nuestra prioridad. Entonces, aquí yo quiero decirle lo siguiente: debemos amar a Dios con un amor sincero. Y quiero que aquí vayamos cerrando y se vaya examinando. Un amor sincero, porque a Dios le podemos decir que lo amamos, pero en realidad quien conoce si lo amamos en su totalidad es Él, ¿verdad? Un amor sincero, un amor superlativo, es decir, Él es la prioridad suprema. En cierta ocasión leí la historia de un hombre que su familia observaba que él tres veces al día entraba en una habitación Y uno de los nietos, uno de los niños, le preguntó a su abuelita, que era la esposa del Señor, le dice, ¿y por qué, dice, el abuelo entra tres veces ahí a ese cuarto? ¿Qué va a hacer? Ah, es que él va a platicar con Dios, va a estar con Dios. Entonces el niño dijo, oh, entonces quiere decir que Dios es una persona muy importante. Y si es así, él debe ser una prioridad suprema. A eso es lo que me refiero. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos que amamos a Dios y que Él es nuestra prioridad? Pero francamente, a veces Dios no es nuestra prioridad. Dios no es nuestra prioridad. Decimos que amamos a Dios con todo el corazón, pero no queremos servirle con todo el corazón. No queremos entregarnos con todo el corazón. ¿Cuántas veces hay gente que dice, yo amo todo lo que Dios me da? Pero yo le quiero decir una cosa. Hay mucha gente que ama a Dios por lo que recibe de Dios, pero no a Dios. Oiga bien eso. Por lo que recibe de Dios, pero no a Dios. Porque nosotros no debemos amar a Dios solo por lo que recibimos de Él. Debemos amar a Dios por sus atributos, por su persona, por quién es Él. Usted ha escuchado comentarios que cuando una mujer se casó por interés con, digamos, una mujer joven de 25 años, se casa con un hombre de 65 años, pero que tiene una fortuna que imaginable, que no se puede imaginar, ¿verdad? Tiene mucho dinero. Usted dice, todo lo que ama es el dinero que tiene. ¿Por qué? Porque no ve ninguna conexión en realidad o un amor hacia esa persona mayor, sino que dice, todo lo que ama es lo que tiene. Imagínese usted entonces, todo lo que ama de Dios es aquello de lo que usted se puede beneficiar, pero no amas la persona de Dios como tal. Usted no ama a Dios por su santidad, usted no ama a Dios por su justicia, por su fidelidad. Hay que amar a Dios por sus atributos. Entonces, yo le pregunto, examínese. ¿Es su amor por Dios ahora esa entrega total, como dice, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma? Sería bueno entonces que todos nosotros nos examinemos a la luz de este texto. Como le dije, el primero y gran mandamiento, oh, yo ya me lo sé. ¿Sabe una cosa? El joven rico dijo saberse toda la ley, pero cuando el Señor lo probó en el corazón, dice que se devolvió triste. Hay que ser humildes. Si hoy nosotros nos devolvemos tristes, porque al examinar nuestro corazón, tal vez nosotros no estamos amando a Dios así como debemos, hoy es entonces el momento para decir, Señor, perdóname y guíame a amarte con todo el corazón. Espero que esta enseñanza te haya sido de mucha bendición y reflexión, y siempre te invitamos a escuchar el programa todos los sábados 8:30. Dios te bendiga. Agradecemos tu sintonía y te esperamos nuevamente en el próximo programa. Dios te bendiga.